Hola compañeros, radio escuchas y diexistas. A seguir el informe de X mensual, Mundo Radial, para agosto y septiembre de 2004, redactado y presentado por Glenn Hauser. Aunque autorizada la potencia enorme de 250 kilovatios, la poderosa de la frontera XERF Ciudad Acuña, Coahuila, funcionaba con solo 18 o tal vez 30 kilovatios hasta los últimos días. Ahora, según anunciado, cuentan con 100 kilovatios y en realidad dominan la frecuencia de 1570 como antaño, dicen Kevin Redding en Arizona y Pat Martin en Oregon, clubes IRCA y NRC. Además, llega bien mejor que otras frecuencias norteamericanas tan lejos como Australia, según Craig Edwards y Dave Onley. Después de unas semanas de interferencia utilitaria sin cesar en los 7385 kHz, WRMI tiene que cambiar su frecuencia nocturna para América Norte a los 6870, incluyendo los programas de X en inglés comenzando a las 0230 de domingos y lunes universales. La emisora captada a las 22 en 6165 Red Internacional no transmite desde Cahuita, Costa Rica, sino a través de Bonaire hasta las 24. Es un servicio de Radio Adventista Mundial. Los emisores en Cahuita desde hace varios años pertenecen al Dr. Gene Scott. El de 22 metros en 13750 se acompaña por Espurias en 13734.5, 13765.5, 13781 y 13797. Nos informó a las 0104 Tim Bucknell, Inglaterra, en su Yahoo Grupo de Armónicos. Reactivada el 31 de julio a las 22:16 en 4830, Radio Táchira, Venezuela, con programa deportivo, la primera vez captada en 10 años desde Buenos Aires, dice Arnaldo Slain, Noticias de X. El mismo día propicio para Radio Amazonas, Puerto Ayacucho, Venezuela, 4939.4, transmitiendo alocución del presidente Chávez, captada por Rafael Rodríguez, Colombia, conexión digital, hasta cierre a las 0130. Reactivada el 30 de julio después de muchos meses de ausencia, Radio Apinti, Surinam, en 4989.97, nos revela Adán González en Venezuela, señal clara y estable a las 0314, y aún audible a las 0635. Debe estar saliendo con mucha más potencia que antes, y parece en el aire la noche entera, redescubierta la misma fecha por Carlos Boland, Florida, a las 0930 en holandés, y la próxima mañana tan tarde como las 10:05, dice Roberto Wilkner, también en Florida. Brasileña reactivada en la onda corta es A Voz do Coração Imaculado, Anápolis, en 4885, captada primero alrededor de las 22 horas del 10 de julio, según informa Caio Lopes, Minas Gerais, e identificado el 18 de julio a las 20:20 por Samuel Cássio Martins, São Paulo, en Panorama, Atividade de Xix. El redactor Célio Romais se sorprendió en captar a la hora inusual de las 05:40 a Rádio Ibatinga, 4845, en cadena con Radio Jovem Pansat. Paulo Roberto e Souza de Chafé, Amazonas, actualiza el horario da Radio Difusora do Amazonas, Manaus, en 4805, 0930, 1330 y 1501. Su telesitio es www.difusoramanaus.com.br. Aunque quedan muy difíciles de captar, dos emisoras uruguayas se permanecen activas en la onda corta, según le informaron a Horacio Negro, en 6055 Radio Universo Castillos, Departamento de Rocha, con 17 vatios, esperando aumentarlo, inaudible a 300 kilómetros en Montevideo, y en 6155 Banda Oriental Sarandí de allí, Durazno, también inaudible en Montevideo, pero dicen que transmiten entre las 0130 y 03 tiempo universal, a pesar de un temporal de viento hace unos meses que tiró abajo su sistema de antena original. Henry Clements adelanta este anuncio por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú. Nada menos que 93 operaciones de incautación y decomiso de equipos, tanto de estaciones de radio como de televisión, en el país ha realizado el MTC dentro del plan denominado Informalidad Cero. La actividad no solo se ha centralizado en Lima, sino también en Puno, San Martín, Ancash, Arequipa y otras ciudades del interior. El MTC invocó sobre todo a los anunciantes a no contratar publicidad en estos medios, ya que quienes lo hagan pueden recibir multas que van desde los 1.600 soles hasta 1.120.000 soles. Si conoce de una estación informal, denúnciala al 433-7800, anexo 2655, o escriba a jrocha@mtc.gov.pe. No obstante, en Quito, Ecuador, Bjorn Malm reporta la pirata peruana Radio Cielo, Chiclayo, a las 12 horas del 24 de julio, en C723.98, aunque irregular. Radio Huanta 2000, Perú, ha cambiado su frecuencia, antes en 4747, ahora variándose de 4751.45 a 4751.82, nos informan Dave Valco, Pennsylvania, Cumbre de X, a las 0951 hasta 1027. Arnaldo Slain, Argentina, a las 22:48 hasta 23:02, y Bjorn Malm, Ecuador. Otra peruana en 5119.51 a las 0220, dice Bjorn Malm, e identificada por Rafael Rodríguez, Colombia, conexión digital, en 5119.4 como la reactivada Radio Ondas del Suroriente, Quillabamba, sintonizada de las 23:45 hasta cierre a las 01:05. Ecuatoriana reactivada es La Voz de Saquicilí, 4899.8, dice Rafael Rodríguez en Bogotá, captada el 31 de julio de las 12:20 hasta 13 horas, llamándose también Radiodifusora El Libertador. 4959.97 kilohercios, una emisora misteriosa a las 03:38, llamada La Voz de la Ruta, 107.3 FM, mencionando Ecuador, captada por Adán González, Venezuela, también por Rafael Rodríguez, Colombia, a las 23, y que debe ser Radio Federación Sucua, Ecuador, retransmitiendo esa emisora de FM. Nos informan Bill Bergadano y Andy Sennett que, según anunciaron a fines de julio, Radio Eslovaquia Internacional podrá continuar en onda corta por lo menos hasta fines del año presente, mientras se esfuerzan a ganar finanzas para continuar después. Los observadores de Bulgaria nos dicen que RAI Italia ha cancelado algunas de sus frecuencias en español, es decir, 12:030 a las 00:55 y 03:15, y además 9:675 a las 03:15. Así es que se quedan en 9:840 a ambas horas y a las 03:15 además en 11:800. A las 21:10 en 6:130 y 7:295, según el esquema vía A. Borniño y Roberto Scaglioni. La nueva emisora Voice of New Sudan, que mencioné en julio, se demora y demora en comenzar por problemas técnicos. Lo último fechado el 2 de agosto que nos adelanta Jari Savolainen en Finlandia es que en vez de 9:310 se encontrarán en 9:485 cuando todo listo y funcionando dentro de unas semanas, tal vez abriendo a las 03 horas. Manuel Méndez en España nos informó el 13 de agosto que la emisora privada de Dinamarca, World Music Radio, regresara al aire el 14 de agosto, entonces captada por él entre las 20:48 y 03:05, y por muchos diexistas tan lejos como Australia, incluyendo a Chris Hamley, en 5:815, pero no en 15:810. Por falta de prensa libre en las Islas Maldivas, en el Océano Índico, ha comenzado el 18 de agosto un nuevo servicio clandestino de onda corta desde Inglaterra por parte de los amigos de Maldivas, llamado Radio Minivan, que quiere decir Radio Independiente, en el horario diario de 16:30 a 17:30 tiempo universal en 11:525. Por increíble que sea, Henry Clements anota, una locutora en la voz de la República Islámica de Irán el 8 de agosto a las 05:46 en 15:530, con la misma voz antes en la clandestina colombiana Radio Patria Libre. Parece haberse emigrado, dice en SW Boletín. En Ecuador, Björn Mom captó y grabó a voz de la resistencia clandestina FARC colombiana a las 23:10 en 6:239.82, ubicándose desde la montaña del occidente colombiano. Agrega Rafael Rodríguez, que funciona más o menos entre las 22:30 y 23:30, aunque no todos los días. También con emisión espuria, variándose entre 6:120 y 6:130. Como mencionan, es operada por el Comando Conjunto de Occidente, en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. En Suecia, Henry Clements recibió un mensaje de Russ Stendahl por parte de La Voz de Tu Conciencia, Colombia, informando que se acerca el permiso para su segunda frecuencia 5910, además de 6010. Esperan comenzar probando antes del fin de agosto. En Quito, Björn Malm descubrió dos nuevas peruanas en la banda ampliada, alrededor de las 10:20 horas, en 16:09.15, Radio Carabamba, y a las 10:30 en 16:10.40, Radio Akira, con H. Un operador en Radio Municipal de Panao, Huánuco, Perú, 3172.69 kHz, quisiera contactos con diexistas. Se llama Pablo Alfredo Albornoz Rojas, Girón Tacana 385, Panao, Pachitea, Huánuco, Perú. Nos dijo en Noticias de X y otras listas. Mientras tanto, confirmó los reportes de Arnaldo Slain y Björn Malm. No sabemos qué daño sufrió, pero no se escucha más a Radio Habana Cuba después del huracán Charlie del 13 de agosto y hasta el 17, ni sus retransmisiones de Venezuela y China, aunque funcionan sin cesar los jammers cubanos contra Radio Martí. Una vez de regreso después del huracán, el programa para los diexistas en Radio Rebelde está en el aire los sábados universales alrededor de las 04:05 en ondas medias como 6:70 y onda corta 5:025 con Manolo de la Rosa, nos informa en Panorama Celio Romais. Parece repetirse los lunes universales a las 03:30 en 6:120. Radio Miami Internacional cuenta con un nuevo programa, Trova Libre, los domingos a las 22:45 en 9:955, que se describe así. Trova Libre, a cargo del cantautor cubano Micael Méndez, el programa expondrá temas musicales de contenido social y político, tanto del propio cantautor, así como de otros artistas, e intentará promover canciones y trovadores que expresen su mensaje de desacuerdo con el régimen dictatorial imperante en la isla de Cuba. Trovadores y cantautores podrán someter su material discográfico. Así llega a su fin otra emisión de Mundo Radial, grabada el 3 de agosto y actualizada el 17, transmitida tres veces por semana en 15:825. Les habló desde Oklahoma, licenciado Guillermo Glenhauser.